Continuamos haciendo la revolución de la mañana y hay un nuevo capítulo en el conflicto que tiene que ver con el reclamo de los trabajadores maleteros de la terminal ferro automotora, porque en la jornada de ayer hubo una nueva audiencia, nos lo había anticipado. La semana pasada hablábamos con Carlos Amodei de la CTA luego de lo que había sido la primera audiencia en la sede del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires en la ciudad de La Plata. Lo cierto es que en el día de ayer hubo una nueva audiencia con novedades que aparentemente son positivas para conocer los detalles de qué fue lo que ocurrió y cuál es hoy por hoy el panorama. Estamos en contacto con el abogado que representa a los trabajadores, Fernando Forio. Fernando, buen día. ¿Cómo estás? Ariel Fichera y Claudio Torres acá en De la Azotea. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo se va? Bien, muy bien, muy bien nosotros por acá. Bueno, contanos un poco, Fernando, ¿qué es lo más importante de lo que ocurrió ayer en esta nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo de Provincia? Bueno, lo que hay que resaltar es que nuevamente se hicieron presentes las cámaras que representan el 95% de las empresas de transporte. Estuvo Estación Terminal. Bueno, el Ministerio de Trabajo tiene un rol fundamental en cómo ir destrabando esta situación, y el Ministerio de Transporte, lo mismo que la CNRT. O sea que estaban todos los actores, uh-huh, obviamente, y los trabajadores, representados por la CTA y ellos mismos en la audiencia. Lo que se pudo avanzar es, bueno, ahí buscándole un formato a esto de lo que sería darle un vicio de registración a estos trabajadores que durante tantos años, como ya ustedes lo han tratado en otras notas, ¿no?, pero lo quiero recordar, hace más de 20 y en algunas circunstancias más de 30 años que están llevando adelante la actividad de manera totalmente informal. Bueno, ahora queda la parte difícil, que uh-huh, es cómo materializar un acuerdo que se está ya llevando adelante, un principio de acuerdo. Así que bueno, el día de ayer se designaron una mesa chica, como para decir de alguna manera, porque si no es imposible, te imaginas que uh-huh, todas las empresas, más Estación Terminal, más todos los trabajadores, darle un formato técnico semejante de actores es bastante complicado. Entonces se fueron designando representantes con capacidad de decisión. Se nombraron dos por la empresa de transporte, uno por Estación Terminal, un trabajador, un representante de la CTA, y me nombraron a mí como abogado para uh-huh, esa mesa chica que tendría que materializar este acuerdo. Así que esa sería la circunstancia, estamos hoy. Uh-huh. ¿Cuáles son las principales cuestiones que, digamos, lo fundamental que haría falta resolver para que se llegue al acuerdo total en este conflicto? ¿Por dónde pasan los principales inconvenientes por los cuales todavía no se ha podido cerrar finalmente el acuerdo? Bueno, los principales inconvenientes, primero principal, es la modalidad de trabajo, uh-huh, y la cantidad de empleadores, que serían todas las empresas de transporte. Claro. Y la particularidad de trabajo me refiero porque, bueno, ellos van haciendo carga y descarga de maletas en un colectivo de una empresa y pasan a otro colectivo de otra empresa. Claro. Entonces, digamos, ellos no tienen un horario determinado ni asignado un micro determinado. Ellos van haciendo el servicio de todas estas estaciones terminales, estos, en principio, 28 trabajadores. Entonces, bueno, buscar la figura, digamos, quién lo plantearía, dificultaba la cuestión, porque, si lo blanquea una empresa, no podrían trabajar para otra porque por el tema de RT y todas esas cuestiones. Claro. Aparte, bueno, sería muy difícil quién da la directiva, quién sanciona, porque ya te digo, van haciendo el trabajo para todas las empresas. Claro. Y para, digamos, no quedarnos con la imposibilidad técnica, ya se venía hablando de que los trabajadores formaran una cooperativa de trabajo, con un reglamento interno, y ellos les prestaron el servicio a todas las empresas de colectivo. Claro. Ese es el formato que se ha ido avanzando. Obviamente uno como abogado laboralista es medio reticente a estas cuestiones, claro, teniendo en cuenta las malas experiencias de las cooperativas de Mar del Plata. Pero bueno, digamos, no es que uno esté en contra de la figura de la cooperativa, sino uno está en contra de la figura de la pseudo cooperativa, claro, que se hacen para faulear una situación laboral. Claro. En este caso serían los 28 trabajadores quienes la llevarían adelante. Fernando, consulté respecto de la actitud de las empresas. Digo, sí, frente a este panorama, vos nos decías, y la semana pasada hablábamos con Amodei, y hacía la misma valoración. Ya el hecho de que se sienten y estén discutiendo y muestren esta predisposición es positivo. Preguntarte si a la hora de llegar a un acuerdo final llevan propuestas o simplemente dicen que no a lo que se les va proponiendo o muestran una actitud proactiva de proponer cuestiones a la hora de buscar una solución. Y quiero consultarte respecto de cómo funcionan otras terminales del país. Digo, ¿cómo hay experiencias en el sentido, aunque sea similar o parecido a lo que se quiere formar acá, o estamos hablando de que la experiencia de los maleteros en todos los lugares del país, en todas las terminales, es igual, es de absoluta informalidad? Mira, bueno, voy a empezar desde el final de la pregunta, sí, tuya y al principio. Este tema, como me está diciendo, cómo funciona en otro lado, aunque parezca mentira, es el tema que mayor dificultad nos da para destrabar nuestro conflicto. Mira, porque sería uno de los primeros casos, claro, que se estaría resolviendo la cuestión de informalidad de casi todas las terminales del país. Claro. Entonces, no son 28 maleteros para los empresarios, son 28 maleteros de Mar del Plata y un efecto multiplicador, claro, en todas las demás terminales, que hasta ahora tenían una modalidad como la que usaba acá Mar del Plata, de trabajo informal, uh-huh, a cambio de una propina, salvo algunas excepciones, algunas cooperativas, pero eran más pseudo cooperativas creadas por los propios concesionarios de la estación terminal, para no registrar a los trabajadores, que una cooperativa realmente formada por los trabajadores. Así que esa cuestión nos dificulta a nosotros, porque ellos están muy temerosos que lo que se decida acá en Mar del Plata, claro, automáticamente se va a replicar en las diferentes terminales de otros puntos de la Argentina. Inclusive estación Terminal Retiro. Claro. La estación más importante del país. Así que ese punto, bueno, ellos están con mucho recelo a ver qué acuerdan, porque saben que es automáticamente replicado, va a ser replicado en otras terminales. Respecto a la actitud de los empresarios, teniendo en cuenta esto que venimos hablando, creo que ha hecho un trabajo excelente ahí el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, directamente el Viceministro de Trabajo, Leonardo Macías, se puso al frente de esto, y dejó en claro que, bueno, se podrá discutir cualquier cosa. Lo que no se puede hablar ya hoy, en el 2020, en el centro de la ciudad, en la estación terminal, no puede haber trabajadores sin cifra. Uh-huh. Y eso que parece una obviedad, digamos, era obvio, pero no se venía realizando. Inclusive hasta les podrá pasar, ustedes cuando comentan con familiares, amigos, eso dice, no, pero fue siempre así, es por la propina. Entonces, ese cambio en la cabeza de los empresarios fue muy importante. Saber que iban a tener que tomar una decisión, o el blanqueo, o otra forma de formalización de esos trabajadores, y ya eso ya no se discute, uh-huh, por suerte. Y es más, estamos discutiendo el precio del servicio de los trabajadores. Claro. O sea que la actitud, como ha ido cambiando la mentalidad de los empresarios, yo la veo positiva. Estamos hablando con Fernando Forio, abogado laboralista, representante de este grupo de maleteros que desde hace un tiempo están ahí bregando por sus derechos laborales, mejores condiciones laborales. Y Fernando, preguntarle por un detalle respecto a lo que es el pliego de concesión del espacio. ¿Quién debería tener mayor responsabilidad? ¿El concesionario, el grupo empresario? ¿Qué papel juega incluso la figura de Otero con ahí su prisión domiciliaria? ¿Qué injerencia puede llegar a tener esto? Estos grises que tienen los pliegos, eso, pues los pliegos sabemos quién los realiza, digamos. No es que los realizan los equipos técnicos del Estado. Son los equipos técnicos de los propios empresarios que ya se garantizan antes que le concesionen un espacio, que van a ser ellos los concesionarios. Uh-huh. Entonces, tienen grises. Por ejemplo, nosotros tuvimos trabado mucho tiempo el año pasado porque el Ministerio de Trabajo de Nación le pidió un informe a quién correspondía blanquearlo, si a los empresarios del transporte o a estación terminal, a estos trabajadores, de acuerdo al pliego. Y bueno, no vamos a desconocer que Otero tiene, o tenía, y no sé si seguirá teniendo, porque digamos, estos empresarios tan poderosos tienen vínculo más allá de los partidos políticos que van llevando al frente la gestión de gobierno. Pero el año pasado, bueno, sacó un dictamen de transporte que fue un espanto porque trajo más de esas certezas que certezas. Y eso estuvimos como 6-7 meses discutiendo a quién le correspondía hacerse cargo de estos trabajadores, que a la empresa estación terminal o a los empresarios de transporte. Por eso, y bueno, fue uno no va escuchando y sabe que fue un dictamen donde Otero tuvo mucha relevancia. Así que bueno, aparte, yo veo, lo he visto en este año y medio que estoy con los chicos ahí trabajando, hay como un desprecio al trabajo de ellos. Uh-huh. Ellos dicen, bueno, pero si ellos trabajan por la propina, entonces nosotros le proponíamos a los empresarios de transporte que ellos vendieran los pasajes a voluntad, digamos, por la propina también. Uh-huh. Y que cada uno pagara un viaje a Buenos Aires, 1.500 pesos, el pasajero que es más criterioso, y el otro le da 10 pesos, como hacen con ellos. Entonces, digamos, una cuestión cultural que había que derribar, y eso fue un trabajo que nos desgastó mucho y desgastó a los chicos, sobre todo. Uh-huh. Metiéndonos en esto, es interesante esto último que nos contás, Fernando, ¿no? Porque de hecho mencionábamos hace algunas semanas nosotros acá que digamos, somos de Mar del Plata y quienes viajamos habitualmente en micro, algunos de los rostros de los laburantes los conocemos de hace muchísimos años, de épocas en las cuales la terminal estaba ya en Alberti y Sarmiento, ¿no? Damos fe de que son laburantes, sí, sí, que toda su vida laburaron de eso. Digo, ¿cómo entender y por dónde pasan las principales responsabilidades de que esta situación, como vos decís, de absoluto, incluso de desprecio por el laburo de esta gente, haya llegado a tal grado de consolidación, digamos, de despreciar el laburo, de haberse habituado a que, no, pero esto es un laburo que se hace por propina, ¿qué querés? ¿Cómo vas a querer cobrar por esto? Digo, ¿cómo entender y cómo explicar las principales responsabilidades de tantos años y años de desidia para llegar a este punto en el cual hoy, como vos decías, incluso es importantísimo esto que nos marcabas, que puede ser un hito histórico, que puede ser un antecedente el de Mar del Plata de regularizar este tipo de trabajo? Mira, yo eso lo vengo definiendo, bueno, yo pertenezco a la Asociación de Abogados Laboralistas de Mar del Plata, nosotros vamos llevando adelante diferentes trabajos, inclusive participamos en un congreso acá en Mar del Plata con una ponencia que presenté yo, que se llamaba Pescado Podrido. Yo creo que este tipo de cosas se llaman más que derrotas laborales, son derrotas culturales. Uh-huh. Y hago un ratito paralelismo con lo que pasa en el puerto, claro, de Mar del Plata, en las cooperativas del, uh-huh, puerto. Ahí hay 4.000 trabajadores totalmente informalizados, encerrados en estas figuras de las pseudos cooperativas, donde no tienen ningún tipo de derecho. Y en el trabajo ese, en la ponencia, yo ponía que la justicia, digamos, del trabajo ya resolvió, y ponía todos los ejemplos de todos los fallos que salieron, que esas cooperativas son truchas. El Ministerio de Trabajo hizo un relevamiento cuando estaba el actual juez del Tribunal de Trabajo número 1, Tucho Casa, y determinó que había 4.000 trabajadores en negro, así decía. El sindicato, el CIMAPE, denuncia a las cooperativas como que son truchas. La prensa, digamos, en todos los reportes de diario, decía que son pseudo cooperativas truchas. Uh-huh. La Sociedad de Mar del Plata dice que son trabajadores precarizados. O sea que hay una cuestión cultural más que de trabajo. Hay una aceptación que en el puerto de Mar del Plata haya una zona franca del derecho laboral, claro, donde no se aplica. Donde los empresarios más importantes de la ciudad, los que más dinero ganan, los que están más concentrados, porque son 5 o 6 empresarios, tienen 4.000 trabajadores en negro. Y socialmente aceptado está esto. Uh-huh. Bueno, con estos chicos pasaba exactamente lo mismo. Claro. Eran trabajadores, decían, no, trabajan por la propina. ¿Sabes lo que es trabajar por la propina? El día que vos no vas a trabajar porque estás enfermo, o por la razón que sea, no cobrás. No cobrar significa no comer. Son trabajadores que no tienen ningún derecho. Ahora nosotros en el esquema de cooperativa, vamos a armar un cronograma de trabajo que sea de 6 días a la semana y uno de descanso. Claro. Y ellos mismos decían, no, ¿cómo? El día que descansamos nos vamos a cobrar. Claro. Sí, van a cobrar igual que si fueran a trabajar. Claro. Y si se enferman van a cobrar lo mismo que si hubieran ido, si estuvieran cobrados, si hubieran ido a trabajar porque estaban enfermos. Entonces, hasta ellos mismos, date cuenta cómo está socialmente aceptado esa precarización, que a ellos les cuesta, digamos, saber que van a tener un esquema de vacaciones, que van a tener una obra social que no sea la del monotributo social que se podría atender en el IGA, sino que se van a poder atender en alguna clínica de Mar del Plata. Claro. Por supuesto, a mí te digo la verdad, es un proceso que me apasiona porque yo digo, son 28, pero es, digamos, ir en contra de la aceptación social y cultural de que pueda haber trabajadores totalmente negros. Claro. Viene avanzando con bastante celeridad. ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Hay una reunión ya prevista? ¿Alguna fecha? Sí, ayer tuvimos la reunión acá en Mar del Plata y, como te decía al inicio de la nota, se creó una comisión que ya mañana jueves se reúne acá en la estación terminal. Después, la otra semana va a haber una reunión en Capital Federal, donde siempre, digamos, va a estar el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires atrás. Y el día 12 va a haber otra reunión acá en el Ministerio de Mar del Plata. Digo, ya de por sí suena auspicioso esto de que haya un cronograma concreto de 3 reuniones, las cuales esperemos ya definitivamente se le dé cierre a todo esto. Mira, yo te diría, no quiero ser demasiado optimista ni pecado optimista, pero yo creo que ya en la reunión de mañana ya vamos a tener un panorama. Estamos discutiendo el costo del servicio, o sea que, digamos, ya está aceptado la metodología, ya está aceptado que esto del trabajador en negro no va más. Estamos discutiendo cuánto le van a pagar por ese servicio. Claro, claro. O sea que yo creo que estamos muy próximos a un desenlace positivo. Esperemos que así sea, Fernando. Te queremos agradecer mucho el contacto. Vamos a seguir, obviamente, atentamente lo que ocurra en las próximas instancias. Gracias por el contacto y felicitaciones por el laburo. No, eso es un laburo de ellos. La verdad que tienen es apasionante. Uno se mete en la vida de ellos y cierro la nota con una anécdota. Hay uno de los chicos tuvo una ACV el año pasado. Entonces, de la propina de ellos apartan un pedacito de su propina. Claro. Para llevarle a la familia de ese trabajador que ya no va a poder trabajar más. O sea que el mérito acá no es de ningún abogado, digamos, servirá que el Ministerio de Trabajo obviamente se puso a la cabeza de este reclamo, pero el mérito es de los trabajadores. Muchísimas gracias, Fernando. Gran abrazo, que tengas buen día. Un abrazo. Hasta luego.